Martes 15 de diciembre. El hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. Isaías 66, versículo 2. Dios no se puede confinar a un templo, una catedral o una iglesia. Él es omnipresente, pero también está más cerca de nosotros que lo que podemos imaginar, buscándonos ahí donde estamos. Y me parece que busca a los suyos más bien entre los pobres y afligidos que entre los ricos y poderosos. ¿Será que los pobres creen más profundamente? ¿Hay más fe en los afligidos? Al observar justo este tema en las personas de distintos niveles sociales y económicos, llegué a la conclusión que sí, las personas pobres, desprovistas de bienes materiales y afligidas por enfermedades u otros motivos, suelen tener más fe. Muchos incluso ven la forma de cumplir más y mejor con la palabra de Dios, orando, ayunando, meditando, aceptando la voluntad de Dios sin cuestionarla. Me pregunto, sin juzgar a nadie, en este actuar de los pobres y desposeídos, ¿no es más auténtica y sincera su fe que la de aquellos que viven en abundancia y olvidan orar, agradeciendo y orando a Dios de la vida? Lo que realmente importa son las conversaciones verdaderas y sinceras con Dios. Para ellas no se necesita ningún templo, ninguna ceremonia especial. Eso es lo que Isaías le quiere hacer entender a la gente. A Dios no le importa la forma de culto. Él escucha a aquellos que le llaman en su desesperación, escucha nuestras oraciones. Y aunque al instante muchas veces no comprendemos su actuar, podemos confiar en que siempre dispone todo para nuestro bien. Dame más fe, Señor Jesús, para que pueda verte y vivirte cada día, pequeño gesto, y descubrirte cada día, leer tu palabra. Una reflexión de Luisa Krug para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.